Esos ríos que vienen por mí, me uno a ellos y soy el agua siempre con vos. Sobre sangre suelo viajar por tu alma entre melodías con sabor frío. Suelo violar tus calmas, el color de tus besos son la agua de algún río, son escalofríos dentro mío. Viajemos desnudos sin fin a la tierra del dolor. Mátennos con palabras de carne. I'm sorry.